esperaba mi madre y mi padre, que ya no están, pero que realmente nunca se hubieran imaginado que hubiera sido ciudadano ilustre. Bueno, les agradezco muchísimo. Realmente esta ciudad, hace ya más de 30 años que vivo en ella, y es el lugar que elegí junto con mi compañera de la vida, con Liliana, como para vivir acá. Estamos muy contentos de este lugar, de su gente, de la comarca, ¿no?, en general. Tengo grandes amigos y bueno, es nuestro lugar en el mundo y estoy muy agradecido en eso. Y como proyecto al Consejo Deliberante, algún día que Viedma tenga su Museo de Bellas Artes provincial, la provincia de Río Negro como capital de la provincia tendría que tenerlo. Así que bueno, si alguno se anima, vamos adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta siempre.